cuando son las 7:09, regresamos a La Rosca de la Tarde, este programa de noticias que nos sale a la mañana. Bien, y como veníamos sacando las noticias en esta semana y preguntándonos cómo iba a funcionar este año si empezaban las clases, qué pasó después con las paritarias, no hubo paritarias, los acuerdos, no hubo acuerdo, para que nos cuente un poco cuál es la situación de los docentes en La Rioja y a nivel nacional también estamos en comunicación con Kelo De Leonardi de AMP. Buenas tardes, Kelo, bienvenido a La Rosca de la Tarde. Gracias por la comunicación. Sí, estamos viajando al Congreso de CETERA. Bien. Hemos salido inmediatamente después de la asamblea de esta mañana con las novedades conocidas. Traemos la propuesta para que se nacionalice el conflicto de no inicio del ciclo lectivo por el término de 48 horas. Vamos a ver la disposición de este Congreso mañana. De acuerdo a eso, vamos a estar comunicándonos a mediodía con la gente de La Rioja para que se arbitre en algunos medios, tal vez para una radio abierta, para alguna formulación que signifique movilización y demás. Y estamos recibiendo de continuo la respuesta de nuestros compañeros que están leyendo los recibos de sueldo. Uh-huh. Algunos ya están cobrando y verdaderamente es un desastre. Es lo que nosotros pensábamos. Una estafa más del ministro Luna, que quería hacer aparecer como que era un incremento importante, cuando en otras provincias se ha tomado con seriedad la conflictividad que genera los gremios de la burocracia sindical docente, que son afines al poder, al gobierno, han ido construyendo un incremento que no es tal. Hay un desengaño muy grande. Yo creo que se va a sumar muchísima gente en las próximas horas a esta decisión, que nosotros la vamos a cumplimentar sin duda el lunes y martes. Bien, recordemos esto que decía De Leonardi, es que fue una reunión con el ministro de Educación en la que estuvieron presentes algunos gremios que acordaron un aumento del 10,5%. ¿De cuánto se está hablando el porcentaje en otras provincias de aumento salarial? Mira, primero, no es cierto la información que han estado vertiendo. De ninguna manera acertamos a encontrar que el incremento sea de esa naturaleza. Hay incrementos reales del 2,5, del 5, del 7, del 8, no pasa de ahí. Uh-huh. Y bueno, y la promesa seguramente que le habrán hecho a estos gremios burocráticos de que les van a mejorar la oferta. El apresuramiento, el autoritarismo, la improvisación con la que se mueve Juan Luna es evidente. La cuestión es que los compañeros están descubriendo que eso no es así, no tiene es, pie sí. Uh-huh. Ni cabeza. No, y la falta de paritaria nacional hace que en La Rioja dispongan de un incremento, según ellos, de 1.000 pesos sobre el piso, que llevaría de 12 a 13.000, no es para todos, evidentemente sí. No es por cargo tampoco, no tenemos demasiados elementos, pero los que estamos recibiendo indican de que estamos en presencia de un engaño. En otras provincias no hay incrementos reales, efectivos. La provincia de La Rioja, sin este incremento, figuraba en el 22º lugar con sueldo de bolsillo. Lo que nos está llegando de compañeros que tienen 20, 25 años de antigüedad, están recibiendo 500 o 600 pesos de aumento de bolsillo. Sí. Hay gremios de la República Argentina, docentes, que tienen sueldo de bolsillo de 24, 25, 23 mil pesos y nosotros tenemos 13 mil ahora con lo nuevo, pero tampoco verificable. Yo creo que es una situación que va a generar mucho conflicto. Hemos estado en lo cierto cuando hemos rechazado todas las posibilidades y hemos lamentado muchísimo que el ministro no haya decidido recibirnos. Uh-huh. Que el gobernador Sergio Casas, en los 2 años y medio que le estamos pidiendo audiencia, jamás nos ha recibido. Jamás tendrá idea aproximada el gobernador de la provincia de qué pasa con la escuela pública, como no la tuvo Edel Herrera, como no la tuvo Ángel Massa. Y bueno, seguimos nosotros en la pelea. Mañana vamos a estar informando a mediodía la resolución del Congreso Nacional, que seguramente va a disponer este paro de 48 horas que nosotros ya estamos adhiriendo. Muy bien, Quero, muchísimas gracias por la comunicación y seguramente bueno, estaremos mañana consultando para saber qué es lo que se determinó en el Congreso de CETERA. Muchísimas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo fuerte, solidario y saludo para la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego.